fuerza no te quiero en la mía. ¿Para qué rogar por lo poquito que me das? Que te vaya bien, vete y busca todo lo que dices que me falta. Ves a otras mujeres, no te quedes con las ganas. Cuando me compares y me empieces a extrañar, quedes con las ganas cuando me compares y me empieces a extrañar.